buenos días. Amanece para todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo. Y en los controles nos acompaña hoy bien abrigadito nuestro querido Rigoberto Valera, abriendo la ventana la mañana de hoy junto con Talento Nacional, Raúl Ayana, a dúo con Mata Rica. Amanece, sí señor, está saliendo el sol en nuestros corazones. Cuando llevamos el sol dentro, no importa que llueva, truene, relampaguee o granice, pero siempre nos mantendremos elevados y con la moral en alto y sobre todo iluminando. Esa es la idea, darle un poquito de luz a esas personas que necesitan que las reconforten, ¿no? Ese es el deber ser, ayudarnos los unos a los otros. Y bueno, vamos, estamos ahí, aquí en este camino, y si alguno de nuestros camaradas, familiares, amigos, compañeros, se cae, pues vamos a tenderle la mano y vamos a levantarlo, porque bueno, esto es un trabajo en equipo, el sacar adelante esta patria bonita, más allá de creencias religiosas, simpatías deportivas o incluso simpatías políticas. En el fondo todos queremos lo mismo, que es vivir en paz, es vivir bien, es estar tranquilos. Y todos tenemos una misma madre, que es esta patria, Venezuela. Así que abrimos la ventana con muchísima buena vibra. Y bueno, como es, informaciones de diversa índole que comentarles la mañana de hoy. Bueno, les decíamos el día de ayer que julio es un mes donde hay celebraciones importantes, ¿no? Y bueno, hablábamos de el día de la independencia, el natalicio del libertador Simón Bolívar, hablábamos de la Revolución Francesa, hablábamos también, bueno, que eso lo dijimos, que no lo he leído, ¿no? Pero salieron unas declaraciones de la hija de Stanley Kubrick desmontando la teoría conspirativa, ¿no? De la supuesta llegada del hombre a la luna, que no, que eso era falso. Pues bueno, ella argumenta que sí. El hombre llegó a la luna también en julio de 1969. Bueno, tenemos que el 14 de julio pues se cumple un año más de la desaparición física de este venezolano universal, nuestro amado y admirado, lo personal lo admiro muchísimo, es un personaje histórico apasionante, nuestro Francisco de Miranda. Este 14 de julio pues se cumple un año más de que pasó a la inmortalidad. Y bueno, en homenaje a este venezolano universal, pues se inició desde hace varias semanas la remodelación de la Plaza Miranda de aquí de Caracas. Recordemos que está ubicada en la Avenida Baral, y realmente la Plaza Miranda siempre me ha parecido el mingitorio, o siendo más vulgar, el meadero de cuanto borrachito circula por la zona, ¿no? Una plaza que de verdad que... Y le han hecho varios cariñitos, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ver también con un sentido de pertenencia y de cariño. Bueno, será reinaugurada la Plaza Miranda de Caracas este 14 de julio. Me parece muy bueno el cariñito. Aunque el mejor cariñito que le podrían hacer a la Plaza Miranda es que de verdad, si van a ubicar allí un módulo policial, que los policías no estén encerrados entre sueños de aire acondicionado y leyendo el periodiquito con las paticas montadas arriba del escritorio, sino que realmente le den seguridad a esa plaza, porque es la guillotina de la Avenida Baral. Todos los que pasamos por esa plaza es que tragamos grueso. A veces, cuando hay cola, le rogamos al chofer que cierre las puertas, porque los malandros se suben, atracan a todo el mundo, se bajan y van de una camionetica a otra, ¿no? Porque eso se llama atraco en cadena, en cadenas de camionetas. Y vemos como ya hay un módulo policial y los policías están como el policía Matute persiguiendo a Don Gato y su pandilla, porque no se hace nada. De verdad que es una plaza altamente peligrosa. Se supone que las plazas, como la Plaza Bolívar, por ejemplo, que es algo muy rico, son lugares donde la familia se sienta, comparte, los niños juegan pelotas. De hecho, la Plaza Miranda tenía un parque y todo. Pero la Plaza Miranda, de verdad que hay que ser valiente para, o había que ser valiente para instalarse allí. Recuerdo que cuando yo era niña, se me va a caer el pergamino, había una serie que se llamaba El Sabor del Peligro. Y eran personas que, no sé, de lo que yo recuerdo así entre brumas, porque insisto, yo era pequeña, pero me quedó el nombre del programa, que era gente que hacía cosas, acciones temerarias, ¿no? Como que desafiando el peligro. Y entonces, bueno, el sabor del peligro era sentarse un rato en la Plaza Miranda. Ese era el sabor. Lástima que el programa no lo pasaba en el, a principios de los 70, porque la verdad que ahí les dejo, pues, una idea. Espero que no les sirva, que la Plaza Miranda de verdad sea un espacio de paz y de sano esparcimiento para la familia venezolana. Al cumplirse 200 años de la desaparición física del generalísimo Francisco de Miranda, este 14 de julio será reinaugurada la Plaza Miranda, ubicada en la Avenida Baral de Caracas. Así lo informó este miércoles el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en contacto informativo por Venezolana de Televisión. Esta plaza se vuelve a erigir en honor a nuestro Sebastián Francisco de Miranda. Por eso estamos haciendo hoy esta inspección, para que pueda ser reinaugurada para el pueblo de Caracas y en homenajes al más universal de los caraqueños este próximo 14 de julio, dijo el mandatario capitalino. La alcaldía de Caracas, detalló Rodríguez, ha realizado en esta plaza la reconstrucción de las caminerías y han vuelto a lo que es su trazado original. Además, fueron incrementados hasta 12.000 metros cuadrados de áreas verdes para que nuestros niños y niñas puedan disfrutar de jardines en plena zona de la Avenida Baral. Igualmente vamos a tener iluminación, aleluya, y seguridad permanente, aleluya, gloria a Dios, esperemos que se cumpla, ¿no? Recuerden que la policía de Caracas fue desplegada en todas las zonas del casco central de la ciudad, y lo que estamos haciendo es que espacios que vayamos recuperando los dotamos de iluminación y despliegue de la policía. Recordó que en el año 1991, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, esta plaza fue destruida por una supuesta reconstrucción, como también pasó con la mayoría de las plazas de Caracas, que perdieron su fisionomía original cuando se les colocaron grandes materos de concreto. De verdad que qué mal gusto. Hecho que derivó en escándalos por los cobros de comisiones en esa oportunidad. Bueno, entonces en el Ciudad Caracas, pues tenemos la, no, en la página de Alba Ciudad puede ver las fotos de cómo está quedando la Plaza Miranda. Y bueno, además de celebrar esto, vayamos, ¿no?, cómo está la diatriba política en el país. Pues bueno, exigirán a la Fiscalía investigar la recolección de mil firmas de la Mesa de la Unidad Democrática. El Poder Popular Organizado marchará hoy hasta la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir una investigación del proceso de recolección del 1% de las firmas que realizó la Mesa de la Unidad Democrática con el fin de solicitar un referendo presidencial. Así lo informó el diputado y dirigente revolucionario Diosdado Cabello durante el acto de inauguración del Puente Juanico en el estado Monagas, reseñó ABN. Cabello indicó que son suficientes las evidencias encontradas, como la usurpación de identidad y firmas de personas fallecidas. Por eso vamos a hacer una marcha, ¿no? Eso está contemplado para el día de hoy. Va a haber una marcha hasta el Ministerio Público para colocar la denuncia ante las autoridades. Cabello reiteró que la derecha solo tiene como objetivo el derrocamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, sin ir más lejos, pues las declaraciones de Henry Ramos Ayub aquel 5 de enero, que dijo: en 6 meses Maduro se va. Después soltó: 6 meses es mucho, hay que adelantarlo. Bueno, ahí está. Oye, vale, de verdad que pobrecito. O sea, y mira que nosotros también hemos llevado palo. Nosotros también hemos llevado palo. Pero pobrecita es aquella gente que en todo su derecho adversa al gobierno bolivariano y no tienen un líder. Y no tienen un líder a la altura. Porque entre María Corina Machado, que anda fantaseando con gatos asados, un Henry Ramos Ayub que miente y miente y que no cumplen. La Asamblea Nacional, primero le vendió al pueblo venezolano que ellos iban a hacer gobierno. No, la Asamblea Nacional se dedica a legislar. Entonces le venden: no, y nosotros vamos a hacer edificios y plazas y parques, y vamos entonces, y vamos a traer medicinas, y se van a acabar las colas. Y resulta que ni legislan, porque no van a las sesiones, porque son una cuerda de vagos, que en lo que va de año nada más han realizado 11 sesiones. O sea, los tipos no van a las sesiones, se suspenden a cada rato por falta de quórum, se la pasan viajando por Madrid, Nueva York, Miami, Panamá, viajando, ¿verdad? O mejor dicho, paseando. Si hay uno que se pasea en un carro más fino que el otro, que no son de él, se los dan las grandes transnacionales, grandes empresas, ¿no? Entonces tenemos que prometieron que se iban a acabar las colas, están peor que nunca. prometieron que en 6 meses iban a conseguir un mecanismo constitucional para sacar a Nicolás Maduro. Los tipos no se pusieron de acuerdo y activaron lo del revocatorio tarde. Entonces, si revocan a Maduro, el chavismo no se va porque le tocaría al vicepresidente Aristóbulo Isturiz, porque ya prácticamente se vencieron los lapsos. Le prometieron a la gente, no, bueno, aquí van a llover medicinas y van a llover alimentos, y más bien siguen saboteando con los operadores económicos para desviar los alimentos y tenernos en la situación en la que estamos. Eso no exime de responsabilidad al gobierno, que por su lado dice, bueno, nosotros estamos luchando contra la guerra económica. Bueno, una de las formas también que tiene que ver, o sea, una de las cosas que sí están avanzando es lo de las exportaciones de Venezuela hacia otros países, eso hay que reconocerlo, pero tenemos una SUNDE prácticamente, una SUNDE prácticamente inoperativa. Tenemos una especulación que se está comiendo el salario de los venezolanos y las venezolanas, y los productos de la canasta básica, bueno, tenemos unos CLAP que han ayudado a un 50 en lo que en su implementación, porque no se ha implementado en todo el país todavía. Todavía hay cerca entre 50 y 40% de la población que no tiene acceso a los CLAP, y mientras tanto los bachaqueros siguen haciendo de las suyas, ya sea secuestrando los supermercados con la complicidad de los dueños y empleados. Eso no quiere decir que no todos los empleados simpaticen con los bachaqueros, porque yo conozco empleados de supermercados que son camaradas y están indignados con esta situación. Pero bueno, pero más allá de eso, es una política de los diferentes supermercados. Vemos cómo los panaderos nos tratan como si fuéramos, de verdad, nos tratan como si fuéramos un plantel minto, ¿no? Que son unos seres unicelulares sin cerebro. Piensan que somos plantel mintos, los panaderos, y vemos cómo maltratan a la gente poniéndola a hacer cola para comprar pan salado una vez al día, y la harina de trigo la dedican a el mismo pan salado que nos niegan, lo pican, le meten jamón, queso y salchichón y nos lo venden a 1000 bolos. Medio pan salado, ¿no? Entonces, tenemos una situación en la que todavía el Estado ha mostrado debilidad. La promesa básica, vamos a vencer la guerra económica, sabemos que es difícil, pero vemos unos esfuerzos. Pero ¿qué esfuerzos va a ver el opositor cuando tiene una Asamblea Nacional que dice, en 6 meses sacamos a Maduro y salvo armar guarimbitas y la guerra económica que lo está perjudicando, porque también perjudica al opositor, no ve ningún tipo de esfuerzo porque activaron la recolección de firmas tarde, la sabotearon metiendo firmas de difuntos? ¿Qué necesidad había? Algo tan sencillo como el 1% de las firmas. ¿Por qué le tuvieron que meter firmas de fallecidos? ¿Por qué tuvieron que meter menores de edad? ¿Por qué tuvieron que meter extranjeros? ¿Por qué tuvieron que usurpar identidades para enviciar el proceso? Qué triste tener una dirigencia opositora que promete, promete, promete, y hecho el paisa lo mete también, ¿no? Son las 10:27 minutos y seguimos adelante, seguimos caminando. Y una verdad filosófica, vamos a ponernos filosóficos antes de ir a la pausa. Lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que la alegría y la tristeza son las caras de una misma moneda, igual que lo bueno y lo malo. Porque decimos que lo bueno y lo malo son las caras de una misma moneda, porque lo que para mí es bueno en este momento, quizás más adelante sea malo. Y de repente esa situación negativa que estoy atravesando en un futuro me traerá algo bueno. Eso es el principio también del yin y el yang. El bien siempre contiene un pequeño punto negativo. Lo que consideramos bueno y lo malo siempre contiene dentro de sí un pequeño punto positivo, y esas fuerzas antagónicas se funden, y ese es el fluir del universo. Vaya, qué filosóficos estamos hoy. Hay un tema del rock nacional de una de las mejores bandas de rock que ha tenido Venezuela, que se trata de Sentimiento Muerto, que trabaja precisamente este tema, ¿no? Se llama Sin Sombra No Hay Luz. Ya venimos. Me encanta.

Este 5 de julio, en la ciudad de Roma, falleció a los 92 años el maestro de la guitarra universal, Alirio Díaz. Nacido en el caserío La Candelaria el 12 de noviembre de 1923, en el semiárido estado Lara. Su carrera musical la inicia en su pueblo natal, luego se traslada a Carora y de allí a Trujillo, donde toca el saxofón y clarinete y comienza sus estudios académicos de música, propiamente lecciones de teoría bajo la dirección del maestro, compositor y director de banda, Laudelino Mejías. Alirio Díaz además se aventura en una fructífera obra educativa y formativa, convirtiéndose luego en profesor titular de la Academia Chigiana de Siena hasta el año 1964. El maestro Alirio Díaz completa su línea de trabajo al publicar tres obras escritas: Música de la Vida, Lucha del Pueblo Venezolano y una autobiografía titulada Al divisar el humo de la aldea nativa. En el año 1987 recibe el Premio Interamericano de Música de parte de la Organización de Estados Americanos y, siguiendo las huellas de Vicente Emilio Sojo en sus viajes a Venezuela, dedicaba gran parte de su tiempo a la recopilación de cantos de origen popular, muchos de los cuales, luego de cuidadosas armonizaciones guitarrísticas, eran, y siguen siéndolo, interpretadas ante públicos de todo el mundo. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Se cura. Y un callo en el pie. Ay, ki, ki, ki. caramba, caramba, caramba, cuántos años han pasado esta canción y las cosas, bueno, habían cambiado por mucho tiempo y ahora regresamos a una situación similar. Salvo lo del desempleo, cualquier parecido con la realidad venezolana, porque eso sí, tenemos una tasa de empleo altísima, ¿no? Lo del desempleo pues es mentira, igual los sueldos no están congelados, los sueldos suben, pero bueno, tenemos una especulación que nos coloca en, que nos tiene ahorcados. Y bueno, empezaremos. Noti especulación, noti sube. Monaca aumenta nuevamente el precio de la harina de trigo. Caramba, la mafia panadera anda, pero con los dientes largos y babeándose de la emoción. El nuevo el precio que estableció la empresa para el saco de harina de trigo panadero será de 9.035 bolívares. Ah, pero es que eso es lo que ganan ellos vendiendo unos 20 cachitos ya. Ya están listos. Y de un kilo, de un saco de estos se salen muchísimos más cachitos. Ni hablar de la cantidad de pan que puede salir, pero bueno, que no les da la gana de hacer. Tras el arribo de un buque con 16.000 toneladas de trigo al puerto de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, la harina de este producto volvió a aumentar. Así lo informó la tarde de este martes Víctor Maurera, directivo del sindicato de la empresa Monaca en la localidad. Según informó Maurera, el nuevo precio que estableció Monaca para el saco de harina de trigo panadero será de 9.035 bolívares, lo que representa un incremento del 26% a su precio anterior. Pero ya va. Resulta que con este ya son 4 los aumentos del valor del saco de harina de trigo que ha realizado la empresa en los últimos 4 meses. ¡Ay, qué bonito! Que en su conjunto suma un total del 150% con respecto al precio que registraba para el mes de marzo, que era de 3.620 bolívares. Lo que no entiendo es que si el trigo llegó y el trigo está siendo importado con un dólar a 10, ¿por qué Monaca tiene que subir los precios todos los meses? Claro, porque necesita darle una excusa a la mafia panadera, ¿verdad? Bueno, por su parte, Diamiral Solar y Marcos Brusual, quienes también son directivos del sindicato, integrantes de la Federación URT Sucre, explicaron que la empresa comenzó con la molienda de trigo y que hace 24 horas inició el despacho del producto. No obstante, indicaron que su organización exigió a la empresa que los primeros sacos quedaran en el estado Sucre ante la crisis de alimentos y las inmensas colas de las panaderías. Hay panaderías que dejan sin harina a otras y sobre todo a las artesanales, por supuesto. Hay quienes están en escasez de trigo, prefieren destinarlo a hacer exquisiteces como pizzas, pastelitos y otros. No queremos perjudicar a nadie, solo queremos ayudar a todos y eso empieza por manejar los recursos de mejor manera y distribuirles a todos. Denunciaron también que hay panaderías que estarían aprovechando la escasez para hacer más dinero con el sobreprecio del pan. ¿Nos lo dicen o nos lo preguntan? Pero bueno, otra noticia que tampoco son gratas, que tienen que ver con el costo de la vida, subió otra vez, son los nuevos precios por operaciones bancarias. El Banco Central de Venezuela publicó este miércoles los nuevos precios de las tarifas o recargos por las operaciones bancarias que de ahora en adelante se realicen con tarjeta de crédito, débito y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico. Según la información publicada por la entidad bancaria, los montos entrarán en vigencia a partir del día siguiente a la publicación de este aviso, es decir, a partir del día de hoy. Para las operaciones en cajeros automáticos de otros bancos, los montos de comisión quedaron de la siguiente manera. En las operaciones de consulta, el límite máximo de comisión será 13 bolívares. Las operaciones de rechazo, es decir, fondos insuficientes, clave errada, por causas atribuibles al usuario, será de 7 bolívares. Muérense. Para las operaciones de retiro, el recargo será de 21 bolívares y por transferencias 13. Imagínense ustedes, los cajeros, que están preparados cuando tú vas a sacar plata de un cajero de un banco que no es el tuyo. Tú vas a sacar plata y nada más te dejan sacar 600 bolívares por operación. 600 bolívares era lo que costaba un cococete hace poco, lo bajaron un pelín. Entonces imagínense ustedes que uno más o menos para tener una cantidad de efectivo con la que manejarse, uno debe realizar por lo menos de 2 a 3 retiros, unos 3 retiros aproximadamente. Imagínense ustedes, 21 bolívares por cada retiro, porque los cajeros te dan 600 bolívares. Esperemos que uno pueda retirar más de los cajeros. Porque, ok, tú dices, bueno, que son 21 bolívares, pero tres retiros que hago yo, tres retiros que haga Rigo, tres retiros que haga Goyo Sánchez, tres retiros que haga usted, porque mire ustedes las colas de los cajeros como son, calculen por un promedio de tres retiros de 600 bolívares por persona. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cuál es la excusa que dan para subir los montos? Es que algunos bancos privados amenazaron con cerrar cajeros automáticos que estuvieran en zona de poco tránsito, alegando que como la gente está retirando más cantidad de efectivo por la inflación, antes los camiones de Transbanca iban y reponían el dinero una vez al día, ahora tienen que ir a los cajeros hasta 5 veces al día, y lo creo en realidad. Y que cada vez que Transbalca lleva el dinero, cada transporte, cada despacho, eso representa dinero para los pobres banqueros que se están muriendo de hambre. Entonces, bueno, amenazaron con cerrar los cajeros electrónicos. Y entonces, bueno, plum, ahí torcieron el bracito y terminamos nosotros enriqueciendo a los banqueros. Insisto, parecen montos pendejos, pero vayamos sumando. Pero ya va, que la cosa sigue. En cuanto a las operaciones en cajeros automáticos del mismo banco, tendrán un monto por consulta, rechazo, retiro y transferencias de 5 bolívares. Antes no te cobraban nada. Es más, esto lo viene cobrando el Banco de Venezuela desde hace tiempo. La última vez que retiré, me llamó la atención que me hubieran cobrado comisión por un retiro, 5 bolívares precisamente. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si esto antes no se cobraba, pues bueno, por lo menos son 5 bolívares y si retiras de tu propio banco, puedes retirar todo lo que necesites de una buena vez. No, pero bueno, para una transacción electrónica entre cuentas del mismo titular, que eso tampoco se cobraba, la tarifa quedó establecida en 7 bolívares. Para cuentas de otro titular, la tarifa será de 22 bolívares y muéranse. Finalmente, el realizar un pago a una tarjeta de crédito también tendrá un costo de 7 bolívares. Bolívares. Qué bonito. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Marglelis Quintero. Un beso grande, Marglelis. Hoy, a partir de las 2 de las 12 del mediodía, se va a dictar el taller de medicina alternativa en la sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar con el doctor Pedro Laporta, con nuestro querido Pedro. La entrada son 100 bolívares. Y también Marglelis nos invita hoy a la comunidad, a la Casa de las Primeras Letras, a la Peña Literaria en conmemoración a Frida Kahlo a las 4 de la tarde. ¡Ay, qué bonito! Eso va a estar bien bonito en la sala, en la Casa de las Primeras Letras. Bueno, excelente. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, de tu gran amiga. Oye, hay un problema con los audífonos. Que yo te escucho perfecto. Las llamadas. Ingrid Jiménez. Vamos a hacer una cosa, ya va. ¿Volvemos a marcar? No, no oigo nada. ¿Aló? Ya va, espérate un momentico que están aquí tratando de arreglarlo. A ver si me cambian los audífonos. Estos, perfecto. ¿Aló? ¿Aló, te escucho? Ajá, ¿cómo estás? Y es Ingrid Jiménez, era acá, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, Jiménez. Dime. Yo te escucho. No. ¿Me escucha? Sí te escucho algo bajito, pero bien. Pero bueno, lo que te quería era pedir disculpas, porque no me supe explicar ayer de lo del asunto de San Diego, mi amor. Ajá, que en realidad, yo te dije que todos los días, no, que fue que yo no me supe expresar. Ajá. Por eso que te pedía disculpas. Lo de los atracos sí es a diario. Pero sí hubo la muerte de un señor. Sí, pero no puedes decir que todos los días matan a alguien diferente, Ingrid. Hay que tener mucho cuidado por cómo uno habla. Pero fue una equivocación que tuve. Sí, pero esa equivocación genera matrices de opinión peores. O sea, eso genera rumores. Por eso te quería pedir disculpas para los que están escuchando. Sepan que, ajá. Pero sí el cuidado de los atracos. porque se va complicando cada día la situación. Y como una zona muy sola, hay jóvenes, muchachas que van a estudiar, que esos caminos son muy montañosos. Piensa, ese es el riesgo. Hay mucha gente joven que sube, que bajan a pie y constituye un peligro para ellos. Entonces, eso es lo que te quería decir. Mañana le pido disculpas a esa porque no, me supe expresar. Mira esa, pero la recetica que diste de plátano no la pude agarrar completa. Pues. Ah, la de los pequeños de plátano, yo te lo busco. De todos modos, ya le están montando para los chefs radiofónicos. Sí, mi amor, pero usted abre una sección cortica para uno tener su receta. Abre una sección, un espacio rapidito. Para ok, mí, no lo tomaremos en cuenta. Ajá. Eso es lo que te quería decir. Muchas gracias, mi vida, un besote. Un beso grande, querida Ingrid. Bueno, tenemos también participación a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Fíjense ustedes que aquí nuestro amigo Isamé Blevi, Ingrid comparte también una receta del doctor Salomón, el de Unión a Dieta Más, que es la receta de sándwich sin pan. Es sabroso y no engorda. Bueno, se hace como una especie de pancito de coliflor. Eso ya lo hablaremos, ¿no? Pero, a ver si consigo, Ingrid, ya que sé que estás en línea. Uy, pero es que esto se me fue para abajo. Lo de la receta de los tequeños de plátano. Son muy fáciles de hacer, la verdad. Aquí está. Tequeños de plátano maduro se hacen al horno y se pueden hacer incluso sin gluten. Es muy sencillo. Mira, lo que necesitas es un plátano, lo que necesitas, Ingrid, es un plátano maduro firme. Es decir, que no esté tan negro, no esté tan blandito. Y media taza de harina. ¿Qué tipo de harina usar? Bueno, mira, hay muchas opciones. Puedes usar, por ejemplo, harina de arroz. Puedes usar almidón de maíz, yuca, papa. Puedes utilizar también avena en vez de harina, ¿verdad? Puedes usar avena, puedes usar harina de trigo, puedes usar harina integral, una harina. Incluso hasta se podría hacer el intento con un poquito de fororo, ¿por qué no? No, bueno, la idea es que ese plátano maduro, firme, le quitas la piel, se cocina en agua y ya cuando esté blandito se escurre bien y se agrega una cucharada de aceite, ¿no? Porque lleva eso, un plátano maduro firme, media taza de harina o de avena o de fororo, o sea, o la harina puede ser de trigo, puede ser de arroz, bueno. Lleva una cucharada de aceite y lleva un huevo, aunque esto es opcional para barnizar, y está el queso, que puede ser un queso palmita, un queso duro, ¿verdad? Pero bueno, lo que tienes que hacer es que agarras el plátano y una vez que lo cocinas le añades la cucharada de aceite y se forma un puré sin grumos en caliente. A este puré se le va añadiendo harina y se va amasando hasta que el puré se convierta en una masa manejable como la plastilina y que no se pegue a las manos. Si continúa pegajosa hay que ir añadiendo más harina, ¿verdad? Se espolvorea también esta harina sobre el mesón y se estira la masa hasta que quede delgadita. Se cortan tiras, se pasa el queso por la harina y se enrolla alrededor y se le va enrollando con las tiras de masa poco a poco. Después estos tequeños los colocas en una bandeja engrasada, se barniza, ¿verdad?, con el huevito batido y se hornea a 250 grados por 30 minutos o hasta que estén doraditos. Lo puedes servir con tu salsa favorita, aunque yo pienso que solo están espectaculares. Entonces, mira, llegaba pocos ingredientes y mira, muy fácil, un plátano maduro firme, media taza de cualquier tipo de harina, una cucharada de aceite y un huevo que es opcional y queso duro, que también se puede sustituir. O sea, usted lo puede hacer los tequeños, no lo quiere rellenar con queso, que me parece que con queso son como quedan mejor, lo quiere rellenar con otra cosa, usted lo puede hacer perfectamente. Así que bueno, aquí está tu receta de los tequeños, querida Ingrid. 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa y bueno, mira, ante esta especuladera, esta es una de las alternativas. Innovar, conseguir recetas, no caer en la especuladera, no caer en el juego de ellos, ponernos a producir nosotros. En las macetas podemos ir produciendo hierbas, podemos ir produciendo algunas cosas y las podemos intercambiar. Vamos, que las comunas se pongan a producir, a buscar terrenos para desarrollar los huertos urbanos. no quedarnos a esperar, ay, que venga alguien y nos rescate y nos salve, que el gobierno me traiga las bolsas. No, vamos a esperar, por supuesto, vamos a organizarnos para las bolsas, pero vamos a producir. En la medida en que nos hagamos más autónomos de esos sinvergüenzas que nos tienen contra la espada y la pared, ellos van a ir bajando la guardia, porque no les va a dar resultado todo lo que están haciendo en nuestra contra. Empecemos nosotros a realizar, a producir, a autogestionarnos. Cada vez son más las personas que están haciendo sus propios desodorantes, sus propios champús. Hagámoslo nosotros también, o apoyemos a estos emprendedores, porque los momentos de crisis es cuando tenemos que desarrollar toda nuestra creatividad y con el mejor de los ánimos. Recordemos, señores, estamos en una guerra de baja, lo que llaman estamos en una guerra no convencional, y el hambre es una de las armas que ellos tienen. ¿Qué podemos hacer? Bueno, señores, estar bien erguidos y luchando. No permitamos que nos aplaste la amenaza foránea, como lo canta Centauro Saer, Tiburcio, Layo, Anarquía y Jonelo. Amenaza foránea. Objetivo militar detectado. Civiles armados con piedras. Disparen a matar. Fuego, fuego, fuego. Levanta las piernas porque de rodillas no se da la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se da la pelea. La vida en el planeta se nos va por las endijas de cada bombazo. Ciegos por el humo de la indiferencia, no tendemos la mano a nadie. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas se va la pelea. Jinete de la muerte, cada soldado invasor, cabalgando un tanque en el cumplimiento del macabro deber, va asesinando el futuro. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. De rodillas no mira, bien parado escucha. Se alzan nuestras voces como en el mundo muchas. Por la paz en la paz del mundo juntos estamos, vamos. Juntemos manos por la vida que sembramos contra los que siembran sombras con misiles y bombas, con la intención asesina que la paz del mundo se rompa. Contra esa peste hueste genocida de 20 que anda regando la muerte sobre la gente inocente. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. El sistema apesta a muertes, asesinos de la vida. Ha matado la memoria para acabar mejor con el futuro. En este mundo podrido y corrupto hemos sido manejados, manipulados y todo es consumo. La creación está amenazada, su mano de sangre manchada. Y nunca pasa nada, criminales, delincuentes en corbata. Parece que su plan marcha, en nombre de la humanidad decimos basta. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. La historia me dijo contigo vencimos, persiste, seguimos luchando. Con esta sudando mi pluma con tuya tormenta, hormigas guerreando. Respeto regando, fácil intentando, nosotros no quedando de ideas. De parte de puño, bandera de pueblo consciente, seguimos alzando, alzando. Por la justicia social, contra cultura luchar, contra el sistema asesino imperialista mundial. Por eso insisto, resisto, revolución y luego existo. Poderosos somos muchos, por lo mismo es que resisto. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Edwin, el Inca Valero, nació el 3 de diciembre del año 1981 en Bolero Alto, Mérida, pero se crió en El Vigía. Fue un prolífico boxeador que dejó el nombre de Venezuela bien en alto con su hidalguía y su explosiva manera de lucirse en el cuadrilátero. Valero se inició en el boxeo a la edad de 12 años y a lo largo de su andar por el boxeo amateur, donde fue campeón durante 3 años, dejó un registro de 86 victorias y 6 derrotas con 57 knockouts. El Inca alcanzó un número de victorias sin precedente en la historia del boxeo en Venezuela, como es el caso de lo alcanzado el 25 de febrero del año 2006, donde Valero estableció un nuevo récord mundial al ganar sus primeros 18 combates como profesional en el primer round. El anterior récord consecutivo de victorias en el primer round fue establecido por John Otto, que logró esa hazaña en el año 1905. En la 19ª pelea de Valero el 25 de marzo del año 2006 con Genaro Trasancos, terminó su racha completando el primer round y logra sobrevivir hasta el segundo round, limitando la posibilidad de aumentar el récord. Edwin, en el boxeo profesional, dejó un impresionante registro de 27 peleas ganadas, todas por la vía del knockout, convirtiéndose en uno de los pugilistas con mejor marca dentro de este deporte en Venezuela. Uno de los combates más recordados fue el llevado a cabo el sábado 6 de febrero del año 2010, donde el Inca sumó a su lista de victorias la obtenida sobre el mexicano Antonio De Marco para defender su faja mundial de peso ligero. Fue la conquista número 27, la última de su carrera. Bueno, ahí está. El desenlace no salió para el último, para el décimo asalto. El mexicano blandiendo la bandera, enarbolando orgullosamente el tricolor patrio. Y ahí está el mexicano que no podía ya con su alma. Sí, definitivamente, ahí está llorando de vergüenza Antonio De Marco, pero ciertamente cuando llegó a la esquina ya prácticamente le habían dado un round más. Y es la segunda ocasión consecutiva que Valero noquea de pie prácticamente, señor, a dos mexicanos, Velázquez y De Marco. Bueno, gran alegría, como lo había prometido el peleador venezolano. Gran alegría pues en todo el país luego de esta victoria. Este excelente pugilista fue hallado muerto la madrugada del 19 de abril del año 2010 al quitarse la vida, en un hecho que conmocionó al mundo del deporte y a la colectividad en general. Alba Ciudad 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Ramón Jesús, apaga esa computadora, vale, que tiene un montón de horas prendidas y no la estás usando. ¿Hasta cuándo, chamo? ¿Qué pasa, pues? ¿Acaso tú pagas luz? Aquí el que paga la luz soy yo. Además, estoy bajando por internet una de mis series favoritas. Chica, qué fastidio. Uy, para completar son las 10 de la mañana y tienes todas las luces prendidas. Las de la sala, las del cuarto. Ah, no, vale. A ti lo que te sale es... Clic, clic, clic. Ahorra luz. Yo. Click, apágala cuando sea necesario y dale click. Recuerda que es tu compromiso diario y dale click. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo, solo dale click y ahorremos energía. Dale click, y dale click, y dale click, y dale click, click, click, click. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El Niño es un fenómeno continental. El fenómeno del Niño afecta gravemente con intensas sequías a 5 países de Sudamérica: Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y el norte de Brasil. Es un fenómeno con efectos continentales, no solo afecta a Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta resumen de noticias Cultura al Día. Unificar esfuerzos para fortalecer la democracia. Presidente Maduro llama al fomento del diálogo político. En honor al generalísimo, el próximo 14 de julio será reinaugurada la Plaza Miranda de Caracas. Informa el ministro de Cultura en Monagas, se desarrollará el encuentro de conuqueros. Este jueves, el periodista Eleazar Díaz Rengel disertó sobre el recorrido histórico y el poder de la información internacional. Por sus 50 años de trayectoria artística, inauguraron Cátedra Libre de Teatro José Gabriel Núñez en UNEARTE. Comedia francesa Tartufo de Molière invadirá el Teatro Teresa Carreño este fin de semana. Encuentro de amigos instalaron exposición de artes plásticas de Altos Mirandinos en Villa Teola. Ciclo musical La Cantata Criolla se presentará en Falcón este viernes. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Liz de Ramos. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. King of the Blues, B.B. Thank you. Ajá, tremendo tema y que nos puso a todos pues a menear ese esqueleto bien sabroso. Se trata, señores, tremendo tema, tremendo clásico, tremendo artista. Se trata de B.B. King, Jim Harris y Phyllis Morris Superband. When Love Comes to Town, cuando el amor llega al pueblo. Bien sabroso, bien sabroso. Bueno, este tema y ustedes cortesía de nuestro querido usuario, amigo y productor independiente de Alba Ciudad, Lorenzo Olivares, que tiene un programa muy bueno todos los domingos llamado Por el Mundo de la Música. Bueno, no, lo escuché el domingo pasado y dije, no, este tema tiene que sonar en la ventana, así que bueno, ya lo estoy compartiendo con ustedes. Bueno, tenemos mensajes, recordemos que la participación sigue abierta y además de las redes sociales como la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, pues están las líneas telefónicas, aunque bueno, tenemos problemas con el híbrido. Igual llamen, o sea, llamen aquí, por lo menos por estos audífonos que tengo puestos, sí se escuchan las llamadas, ¿no? Hay un problema con los audífonos. Bueno, son rollos técnicos aquí que tenemos, ¿no? Bueno, nos escribe los teléfonos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también, bueno, ya lo dijimos, las redes sociales. Xiomara Ibarra nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice, buenos días, Mienza, ¿cómo amaneciste? Espero que bien. Yo aquí con una rabia e impotencia. Mi esposo fue a Quinta Crespo, ay Dios mío, pobrecito. Mi esposo fue a Quinta Crespo hace rato a ver si consigue arroz y me acaba de llamar para decirme que si hay arroz, pero a 2.200 el kilo. No vale, ¿qué está pasando con este abuso? ¿Dónde Carrizo? Y me disculpa la expresión, están las verdaderas autoridades. ¿Hasta cuándo humillan al pueblo venezolano? Verdaderamente la gente perdió el sentido de la decencia. Me da lástima y rabia, ¿hasta cuándo? Gracias, Enza. Mira, mientras haya personas que estén dispuestas a pagar ese precio por el arroz, porque dicen que yo no puedo, yo sin arroz no puedo vivir, ¿qué, cómo hago? Señores, estamos hechos, no vamos a ganar la guerra económica. No vamos. Lo entiendo que hay gente que, bueno, que se vea sometido, es normal, o sea, que se vea sometido. Una madre se vea sometida por una fórmula infantil, uno lo puede entender. Que una mujer se vea entre la espada y la pared por unas toallas sanitarias, por un paquete de toallas sanitarias que es difícil de sustituir, porque incluso las toallas ecológicas, me comentaba que bueno, ya sé que las hace, voy a decir, las compro, pero es algo que uno lo tiene, es para quedarse en su casa, señores, porque lo que te duran son 3 horas y después se traspasan. Entonces alguien que tiene que estar todo el día en la calle, no, a mí no me parece lo suficientemente práctico como una medida de emergencia para estar en la casa, bueno, puede ser. No, pero bueno, más allá de eso, o sea, yo entiendo. Pero lo del arroz, cuando hay miles de fuentes de carbohidratos alternativas, entonces me imagino que esto que dice Xiomara de los 2.200 bolívares el kilo de arroz, esos son los bachaqueros, porque dentro de los negocios no te venden arroz, salvo que el tipo sea tan descarado que lo tenga escondido y te dice te lo vendo a 2.200 y ya está en plan bachaquero. Y no me extrañe que este sea el precio en que esos sinvergüenzas, esos degenerados estén vendiendo el arroz, porque yo pregunté hace como un mes por el arroz picado en una de las tiendas de animales, porque la especulación con los alimentos para perros es altísima. Y yo no, a mí no me gusta decir mascota, porque me prefiero hablar de animales de compañía, porque mascota parece que hablaran de juguetes o de objetos. Un animal de compañía es un animal que tiene sentimientos, que tiene necesidades, que forma parte de la familia y que uno no va a andar abandonando. Entonces, oye, están especulando con eso y, bueno, buscando alternativas más económicas, se me ocurrió preguntar por el arroz picado en una de las pajareras de Quinta Crespo. Y hace un mes lo andaban vendiendo en 900 bolívares el arroz picado. Mira, ¿cómo puedes sustituir el arroz? Hace poco una persona, una señora árabe, me comentó que lo podemos sustituir con el trigo número 3. Recuerden que venden el trigo picado para el tabule, ¿no?, y estos platos árabes. El trigo número 3 es el mismo trigo, pero ya es el grano de trigo más grandecito. Usted lo prepara igualito que el arroz. Lo único que tiene que hacer es ponerle un poco más de agua. Igual con su aliñito, su cebollita, si lo quiere hacer más gustosito, lo puede hacer con caldo, pero puede comprar el trigo número 3, eso sí. El trigo número 3 tampoco es que tú digas, ¡ay, qué barato es! Pero por lo menos, no estás alimentando a un ladrón bachaquero. Trigo número 3, el cuscús también es otra opción. La quinoa o quinoa, no sé cómo se dice. Tengo entendido que es otra opción. Entonces, sí, estamos buscando fuente de carbohidratos. No, aparte, bueno, de lo que son ya las cosas clásicas, ¿no? Los carbohidratos clásicos como la papa. Por ejemplo, traje puré de papa y allá traje yuca hervida. Entonces, como la papa, como la yuca, como la batata, como lo cumo. ¡Ah, que está caro! Oye, vale, pero no le estás alimentando el negocio al bachaquero. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Bueno, aparentemente se cayó la llamada. Nos escribe Nila Silva. Amiga Enza, ¿cómo estás? Pregunto algo. Si ya se terminó el racionamiento de luz, ¿hasta cuándo nos tienen con el racionamiento de agua acá en la quebradita, Parroquia El Paraíso? Primero eran los jueves sin agua, luego jueves y viernes, todavía era aceptable, pero ahora es domingo, lunes, martes y la mandan en la tarde del miércoles. En el apartamento es difícil tener agua almacenada. Otra cosa, amiga, ¿qué sabes sobre Diógenes Carrillo? Ese camarada está enfermo. Mira, no sabía nada. No sé nada de Diógenes, no sabía que tiene problemas de salud. Voy a ver qué puedo averiguar por allí. Y mira, sobre el agua, es que hay algo bien extraño, porque desde hace tiempo Hidrocapital se comporta como le da la regalada gana, y que me disculpen. Pero el día que a mí me tocaba, por lo menos a mí me tocaba el racionamiento, los días jueves y los días domingo. De unos meses para acá, los jueves tenemos agua normalmente, pero nos la quitan es el martes. Y a veces sí, a veces no. Y los domingos ahí sí, que bueno, no sé si es que como la gente está consumiendo poca agua, la conserje no cierra, o sea, deja la bomba funcionando, no sé. Pero los domingos últimamente, los últimos dos domingos hemos tenido agua. Pero sí, lo que llama la atención es que de unos meses para acá, el día que te toca racionamiento tienes agua y el día que no te toca, de repente, oh sorpresa, no tenemos, ¿no? Entonces yo pienso que Hidrocapital debería como que mejorar los canales de información y también revisar qué es lo que anda haciendo la gente que trabaja para ellos. Que por cierto, por ahí vienen unas amenazas de paro eléctrico. Caramba, caramba, como ya se acabó el plan de racionamiento eléctrico, el plan de administración de cargas, que eso generaba malestar. Bueno, la idea es generar malestar también en la población, y hay trabajadores eléctricos amenazando con irse a paro por algo relacionado con la firma de la convención colectiva, que seguramente la van a firmar pronto. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada Enza. Ajá, ¿cómo estás? Antonio Yepes, ¿cómo sí, te va? Sí, ¿cómo estás, Antoñito? Chévere. ¿Qué andamos? Bueno, aquí vale, viendo lo que tú estás diciendo del agua, de verdad que no se entiende porque ya no debería haber racionamiento claro. De agua porque ya ha llovido lo suficiente, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, bueno, mira, acabo de escuchar una información en otra emisora. Ajá. Dijeron, lo oí, es importante que uno tenga claro de oír las cosas, no que yo supongo, no, uh-huh. Lo oí, uh-huh. Como dice esto, hay que ser objetivo, que ya la gente de la asamblea, uh-huh. la mayoría de la asamblea está diciendo que eso de los bancos es un tarifazo, pero que es culpa del Estado, del gobierno, porque el gobierno es que le está metiendo la mano a uno en el bolsillo. Uh-huh. Y ¿qué cara más dura? Esa plata le va a caer a los banqueros, ¿no? Claro, le va a caer al Banco Central, le va a caer a los banqueros. Claro, inclusive una persona me lo dijo ayer, sí, ahí está el gobierno buscando más dinero. Yo se lo dije, señor, esa broma es para los banqueros. Exacto, al gobierno lo que le entra dinero es por concepto de impuestos, y esto no es un impuesto que nosotros estamos pagando, son unas tarifas que aprobó el Banco Central, que eso no me parece, pero bueno, las aprobó el Banco Central, que beneficia a la banca privada y a la banca pública. Sí, bueno, y las panaderías pues ahora nos están aplicando, uh-huh. En determinada hora es que sacan el bendito pan. Uh-huh. Pero tienen cachitos, tienen tortas, tienen todo lo concerniente al trigo todo el día. Entonces, ¿por qué caray no sacan el bendito pan? Uh-huh. En una hora de término. Uh-huh. Todo el mundo está haciendo lo que le da la gana y bueno. Sí. Y sí. Y nos estamos mirando el ombligo. Uh-huh. Bueno, camarada, eso que quede para un la reflexión. Un beso grande. Chévere, un beso grande. Fíjense ustedes, lo que estábamos hablando de las tarifas bancarias, ¿cuál es la excusa? ¿No? ¿Por qué lo aprueba? Aparentemente lo aprueba el Banco Central. Porque eso yo leí esa información esta semana, en estos días. Los bancos estaban amenazando, algunos bancos privados, con retirar cajeros automáticos porque les sale muy costoso mantenerlos. Porque eso, porque hay que antes se cargaban una vez al día, pero como la inflación está tan alta y la gente necesita mayor cantidad de efectivo y hay más cola, entonces si antes era un camión que cargaba, que llevaba dinero al cajero, ahora tienen que cargar al cajero 5 veces, estamos hablando de 5 camiones, y que cada viajecito del camioncito tiene su costo, que los repuestos de los cajeros son importados y bla, bla, bla, bla, bla. Nada, pues como amenazaron con retirar los cajeros y eso va a generar muchísimo malestar en la población que necesita el efectivo para desenvolverse y todo está de 1000 bolos para arriba. Entonces, bueno, me imagino que eso fue uno de los motivos que llevó al Banco Central a aprobar que ahora si medio miras a un cajero, te cobran. Bueno, vamos a ver si le van a cobrar a esos que se instalan en los cajeros como si fuera un PlayStation, que están una hora ahí y agarran y sacan. Bueno, ojalá que eso haga que los que se instalan en los cajeros a hacer altas transacciones internacionales como hacer consultas, transferencias, retiro, dime tú que agarra y te sacan, no sé qué, hacen 20.000 operaciones con una tarjeta y cuando tú dices por fin se va a ir, viene y el degenerado saca otra y otra y te sacan 3 tarjetas y se instalan y la cola larga. Ay, Dios mío. Bueno, por cada gracia que haga ese tipo de abusador, le van a cobrar. Hay que buscarle lo positivo a las cosas, ¿no? Bueno, reímos por no llorar. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Alexander Lunquito? Hola, Alexander. ¿Cómo andas? Llegandito a Caracas, escuchando tu programa. Ah, está bien. Oye, mira, bueno, yo tengo un comentario primero. Voy a hacer un comentario sobre los bancos. Ajá. Lamentablemente, en cierta manera, y ellos están quitando los cajeros de donde no hay volumen de personas. Ajá. Uh-huh. Ya de las universidades están quitando los cajeros automáticos. O sea que lo están haciendo igualito, así nos cobran hasta por respirar, pues. Eso te lo digo de una vez porque ya mi hijo me estaba contando que en la Católica Andrés Bello, que tiene varios cajeros automáticos, uh-huh, ya están quitando varios, pues, ¿no? Se están dejando 1 o 2, pues, de los 10 que tenía. Porque el problema también, Ense, y discúlpame que ponga en mano de la parte de lo que tú dices, las tarjetas. Uh-huh. A mí me pasó algo desagradable con un pequeño accidente que tuve con el carro y lamentablemente la persona donde yo estaba trabajando, o sea, donde me estaba preparando el carro, no aceptaba, uh-huh, no tenía punto de venta. Pues lógicamente me tocó ir al cajero automático. Uh-huh. Y el monto de la reparación eran 16.000 bolívares. Wow. Entonces, bueno, que me tocó a mí con toda la pena del mundo, y se lo dije a la gente en la escuela, mis amigos, tengo que cargar esta tarjeta, este dinero en efectivo, porque era sábado, y para poder pagar un carro que estoy reparando. No, no, claro, pero eso es una excepción. Yo no estoy hablando de ese tipo de casos, pero hay otros que lo hacen por deporte. Vamos a estar claros, Alexander. Exacto, pero vamos a estar claros también hablando de comprar. Uh-huh. Mira, yo voy a comprar, como vas a comprar tú las verduras y todo lo demás, para uno ahorrar, uno compra en los tarantincitos, pues la gente de la calle que tiene un poquito más barata, uh-huh, el producto, y mínimo hay que sacar 5.000 bolívares. Uh-huh. Y para comprar que si una yuca, que ya un plátano cuesta 350 bolívares, uh-huh, etcétera. O sea, uno buscando las alternativas que tú estás comentando que son muy buenas. De hecho, uh-huh, yo las estoy haciendo. Mira, no hay harina como plátano, o como yuca, o como pureo. O sea, uh-huh, yo no le doy el gusto. Lo del pan, lamentablemente, y lo digo con toda la sinceridad y siempre lo he dicho, negligencia de un Sunday que no sirve y un gobierno que no quiere poner mano dura. Uh-huh. Yo escuché ayer en tu programa y tú dijiste algo de los bachaqueros quitacrés. Uh-huh. Que el gobierno prefiere quedar con la mano blandengue que agredir a los bachaqueros, o sea, a aplicar la ley. Porque yo pienso que es aplicar la ley. Claro. Porque no puede. Yo estoy ahorita en quitacrés por... Ay, Dios mío, pobrecito. Me imagino que debes estar horrorizado. No, me acabo de parar para hablar por teléfono, pues. Ajá. Y pues estoy en el carro. Y mira, aquí veo un señor tranquilamente en la acera. Esta es la esquina de Dolores, uh-huh, Sur 4. Dos bultos de... Está vendiendo 2 bultos de harina pan. Sí. Tranquilamente en la acera. Estoy parado en la esquina de Dolores. No sé, son las 12:27. Y acaba de pasar una patrulla de la Policía Nacional y no le dijo nada. Eso es lo que tenemos que evitar. Exactamente. Porque lamentablemente, yo no puedo estar diciendo, escuchando a la señora Elsa García todos los días en la radio, uh-huh, a las personas que se están llamando para poner la denuncia, la señora Elsa hace la reflexión, pero lamentablemente las personas, yo no puedo hablar con el presidente porque el presidente no es pulpero. El presidente no puede hacer todo, tiene que hacer que las personas a las cuales él deroga las funciones las hagan. En cuanto a lo del alcalde, que tú me dijiste a mí estos días que hablamos y corregí, ¿no? No era malagradecido, no eran agradecidos. Después lo corregí, pero antes de terminar de hablar, y discúlpame eso, pasa que no dije bien la palabra. El alcalde, no es que yo tenga una cuestión personal con el alcalde. Entonces, si el alcalde Rodríguez es buena gente, es chévere, todo lo que tú quieras. Pero yo le dije al alcalde Rodríguez para que me ayudara en mi comunidad a resolver mis problemas. Lamentablemente, lo que es Antígono, Carapita, el Junquito, incluyendo parte de Caricuao, eso no pasa. Y yo se lo dije en estos días al alcalde. Alcalde, yo le invito a que usted y yo vengamos al Junquito a ver cómo están las calles. Ya no hay contenedores de basura porque se vencieron. Bueno, los contenedores de basura, lo digo. Y entonces la basura le están echando en la vía. Imagínate. Entonces, no hay plata para faltar. Yo lo que necesito, alcalde, es que usted bachee. Algo tan sencillo, venga, que bachear las vías. Vamos a ver qué pasa con el agua. Aquí hay dos rebombeos. Yo tengo un relacionamiento en San García, aquí en Junquito. Gilberto, yo me llamo Gilberto Alexander, Gilberto Rodríguez, 10376787, aplicando la ley resorte, de que cada 15 días es que a nosotros nos llega el agua. Cada 15 días. Nos la dejan dos días para poder llenar tanques, por eso que tú subes a Junquito y tú ves todas las casas con tanques grandes. Uh-huh. Porque entonces, si no hay racionamiento, nosotros tenemos racionamiento todo el tiempo. Entonces, claro. Alcalde, yo no tengo una opción particular contra el alcalde, como uh-huh. persona, sino que yo he elegido una persona para que nuestra comunidad viniera a ayudar. Ok, que ha hecho la acera, que ha hecho la Plaza Miranda, que ha hecho esto, ok, alcalde, pero hay otras prioridades para la ciudadanía de Libertador. Más urgente que una plaza, aunque se merezca hacerla, ¿ok? Y eso es lo que nosotros estamos planteando como vecinos. Mira, venga el Junquito, el alcalde de Libertador en sus dos gestiones nunca ha venido al Junquito, se ha invitado varias veces a hacer una reunión con los vecinos para plantear los problemas que hay para decir que hacen soluciones, nunca ha podido venir y tampoco no hemos podido contactar al señor Aponte, que es el gobierno de tu capital, uh-huh. y hablábamos con Farías, con Jacqueline Farías, a la cual yo estimo mucho, una persona que siempre nos ayudó en el Junquito, lamentablemente está ahora en Movilnet, pero haciendo su buen trabajo ahí, pero de verdad necesitamos, de verdad, alcalde, mire, por este medio que usted lo escucha, necesitamos que usted vaya al Junquito, Antígono, así, porque hay bastantes problemáticas, necesitamos que usted nos atienda y nos ayude a solventarla, pues, en general. Y de verdad, bueno, vamos a hacer, como dice la señora Enza, mira, si el señor alcalde, yo no tengo problema, que no haya ni de pan, que no haya esto, yo puedo hacer cualquier cosa, porque la idea no es darle gusto al bachaquero, como uh-huh. usted nos está diciendo, pero también tenemos que tener autoridades que también claro. estén a la par de nosotros para ayudarnos en nuestros problemas. Exactamente, que cada quien haga su parte, que cada quien haga lo que le corresponde. La señora Enza hace su parte en denunciar algo que ya ninguna emisora alternativa están haciendo, darle la voz al pueblo, la gente pueda llamar y hablar, porque lamentablemente todos los demás programas de todas las emisoras del Estado están únicamente centradas en mensajes de texto, que la gente quiere hablar y participar. Y eso es un llamado también a la ciudad, señores, hablan en más camino a la gente y verá que la gente les va a responder. Bueno, eso, te dejo porque vas al corte, gracias por atenderme, disculpa lo del malagradecido. No, vale, tranquilo. hablamos ya será mañana que estoy en Caracas. Hola, chévere, ¿verdad? Pues un beso grande. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos con Mané de la Parra y Jorge Villamizar, me gusta. Que no te cubre la ropa. Me gusta tu estilo de reina bohemia. Me gusta tu fina forma de mover las piernas. Lo que más me gusta de ti, lo que más me gusta es que no te dejas llevar por las tentaciones que mueve la sociedad. Que eres tú misma hasta el final. Hey! salvarte de cualquier problema. Sentirme importante, ser galán en tu novela. Lo que más me gusta de ti, lo que más me gusta es que no te dejas llevar por las tentaciones que mueven la sociedad. Que eres tú misma hasta el final. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. A todo poder. Los CLAP, como punta de lanza del motor agroalimentario, apunta a grandes esfuerzos para impulsar la producción local de alimentos. Y en ese sentido, se ha instruido a cada comité de alimentación para que sean formados en el área de la producción. Vamos a salir adelante, a superar todas las dificultades con la unión del campo y la ciudad, la ciudad y el campo, convirtiendo en fuerza productiva la unión cívico-militar y, bueno, un conjunto de hombres y mujeres que han acumulado una capacidad productiva. Próximamente se espera que estén llegando al país 515 mil toneladas de materia prima para ser procesadas en la agroindustria y posteriormente distribuidas por los comités locales de abastecimiento y producción, en conjunto con las gobernaciones de todo el país, con el objetivo de lograr la sustitución progresiva de importaciones. Porque la alimentación es un derecho, todo el poder a los CLAP. Alba Ciudad 96.3 FM, somos soberanía alimentaria, somos cultura. El informe del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este lunes 4 de julio se suspenderá el plan de administración de carga y el servicio eléctrico comenzará a trabajar de manera regular en el interior del país. Que el pueblo estoicamente ha colaborado, le doy las gracias desde mi corazón y anuncio que a partir del lunes ya queda sin efecto el plan de administración de carga y se operará de manera normal las 24 horas el servicio eléctrico del país. Es una victoria del pueblo. De esta manera, el primer mandatario enfatizó que espera que se pueda reducir el consumo eléctrico a través del Plan Cambalache, que consiste en la sustitución de aires acondicionados viejos y de alto consumo por nuevos y ahorradores. El cambio de bombillos ahorradores y la conciencia nacional que se ha creado producto de esta crisis por la sequía. Les habló Nanyarit Sánchez y esto fue El Informe del Pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Once treinta y ocho minutos, regresamos a La Ventana y bueno, estamos ya en la última media hora del programa. Tenemos participación, nos escribe Nila Silva por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: los políticos suben a las parroquias solo a buscar votos, luego más que nunca los vemos. Esa persona que acaba de llamar tiene toda la razón. El alcalde de Caracas parece que no conoce los problemas del pueblo. Claro, pasan en sus motos de alta potencia y no ven a los lados. En fin, ¿qué te puedo decir, mi ensa querida? No importa si no lees este mensaje al aire. No, mira, si se puede leer, se lee. A veces lo que quedan por fuera es más por falta de tiempo que otra cosa, ¿no? Mira, está bien interesante esto. Esto lo compartió en el Facebook nuestra buena amiga Indira Carpio, y está, para quien les interese, está el curso hoy a partir de las 12 del mediodía de Medicina Natural de Pedro Laporta, aquí en la Sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar, que son 100 bolívares, pero esto está también bien interesante. Es un diplomado en naturopatía, ¿no? Está organizado por Ovinat en Los Teques. El lugar de este diplomado en naturopatía es la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de Los Teques, vía El Paso. El costo es gratuito, colaboración amorosa, o sea, lo que usted pueda llevar. No de plata, puede ser de comida, de vegetales, no sé, pues. La duración de este diplomado es de 2 años, inicia el 9 y el 10 de julio y saca su título de naturópata, ¿no? Entonces, bueno, un diplomado en naturopatía dura 2 años, inicia el 9 y 10 de julio. Y bueno, para más información, puede llamar al 0426-400-6652, 0426-400-6652 y 0424-176-8703, 0424-176-8703. De todos modos, esta información está en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Fernando? Aquí, mi reina. Qué bueno. Callado. Ay, sí, vale, ¿qué es eso? No, señor, bueno. hable, que siempre es importante, siempre es grato escucharte. Bueno, cuando hablo y mi nieto me ve, mis abuelos, estás hablando solo. Es que el teléfono no me ayuda, mi reina. De verdad, esta semana he podido hacer una sola llamada. Sí, vale. Y la hice el lunes por la mañana, uh-huh, a Diógenes Carrillo, ya que tú estás... Ajá, hablando. ¿Cómo está él? ¿Qué ha pasado con Diógenes? Que por ahí llegó algo que parece que está enfermito. Él está delicado de salud. Ah, caramba. Entonces está en cama, pues. Se está haciendo una cantidad de exámenes porque no le han conseguido el porqué del dolor que tiene en este momento, pues. Uh-huh. Que es febril. Okay. Y entonces el malestar lo hace que se quede en cama. Aparte de hoy es el día de San Fermín. Ajá, ¿verdad que sí? Una gran fiesta que hay en España. En Pamplona. En Pamplona, exactamente. En Pamplona, en el País Vasco, sí. En Navarra. Ajá. Y de ahí después viene la Feria del Tomate con ellos mismos, que es una gran feria que tienen ellos. Porque ahorita la tomatina. La taurina. Sí, la tomatina, correcto. Pero bueno. Felicidades a ellos, el que esté cumpliendo años también felicidades, pues. Vamos a decir una cosita personal. Me llegó mi factura de los de la basura, ¿cómo se llama? De la factura eléctrica. Ajá, que te trae también el aseo urbano y el impuesto municipal. Bueno, el mes pasado nosotros pagamos 4.300 bolívares por esa factura, excesivamente costosa. Pero esta vez estamos pagando 7.400. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un mensajito para la gente de la alcaldía, a quien le pueda, a quien le competa, pues. Si es verdad que ustedes tienen un atraso de una decisión que seguramente hicieron o aprobaron en el mes de enero, pero ustedes no la pueden cobrar de un solo golpe, hermano. Si ya pagamos 4.000 y esta vez son 7.000. Si son 11, era mejor habernoslo cobrado a 1.000 bolívares por mes y te pagábamos un 10% de interés y cobrabas 12.000 bolívares en 12 meses. En 12 meses y no lo sentíamos tanto, porque hay quien te pueda pagar los 11.000 bolívares en un solo golpe, pero hay quien no te lo pueda pagar, porque al fin y al cabo es una factura que te haces en el bolsillo, apartando que aquí estamos pagando una factura por hidrocapital que ya llega a 300, 400 bolívares, ¿verdad? Y aparte de ello, hay otros impuestos que se cobran aquí en el Hatillo, entonces tú tienes una, no una calamidad, ¿cierto? Porque aquí nada lo está obligando uno que viva aquí o no viva, porque de eso no se trata, pero mientras ellos le puedan dar la facilidad a las personas que vivimos aquí, que tributamos, porque la gente que vive en el Calvario no tributa igual ni las que viven en la zona rural, sino los que viven en las urbanizaciones son los que tributan de esta manera. Entonces un mensaje a la alcaldía, no nos estamos negando a pagar, lo que nos estamos es tratando de asesorarnos para decirles a ustedes que no cobren ese desfase que ustedes tienen en la cobranza en varias partes. La idea, si eran 11.000, me lo cobrabas en un año, te dábamos 10% de interés y cobrabas 12.000 bolívares y no lo sentíamos tanto en el bolsillo. Quería hacer esto porque en verdad mucha gente se está quejando y estamos tratando de pagar nada más la parte eléctrica y dejar la parte de la basura pendiente, que no lo quieren hacer tampoco, pues. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y por lo que estamos viviendo en este momento, es verdad lo que tú estabas comentando anteriormente con la cuestión del arroz y estas cuestiones, ¿verdad? Busquemos alternativas, hermano, que sí las hay, y muchas, por Dios que sí. No le hagamos caso a los achaqueros, porque mientras tengamos la idea de que ellos son los que nos van a vender la comida, estamos fritos. Ayer sí compramos queso en la Trinidad, escúchenme bien, en la Trinidad. Lo que pasa es que no sé dónde fue. A 1.600 bolívares por kilo. Oye, qué bien, ¿no? Barato, económico. Bien, sí, sí. Económico. Ahora, ¿cuántas veces lo van a vender? ¿En cuántos días? No lo sé. Cuando lo averiguo, hermano, si tengo la oportunidad, yo lo llamo y le digo para que vaya. Por lo demás, que pasen un día de San Fermín bonito y si se puede mañana, habrá otro poquito. Un abrazo grande. Un abrazo grande, querido Fernando. Bueno, vamos a leer, ¿no?, informaciones antes de despedirnos, ¿no? Y vayamos, ¿no?, ya que estamos hablando del tema del bachaquero. Mire, señores, aquí hay mucha gente que le exige al gobierno mano dura contra el bachaqueo, entre ellas me incluyo. Pero vamos a revisarnos. ¿Cuántos de nosotros alimentan al bachaquero comprándoles mercancía? No hablemos de fórmulas, no hablemos de fórmulas para bebés. No hablemos de productos que realmente son prácticamente insustituibles, insisto. Porque las toallas ecológicas no son prácticas o no son la mejor opción para una mujer que está todo el día en la calle y que de paso sea de flujo abundante. Vamos a estar claros. Porque aguantan 3 horas. Pero bueno, más allá de eso, o sea, ¿cuántas personas no se quejan de los bachaqueros y les terminan comprando el azúcar? Y les terminan comprando el café. Y les terminan comprando el arroz. Y les terminan comprando la pasta. Y les terminan comprando desodorante. Cuando el desodorante lo puedes hacer en tu casa. Cuando la pasta, tú puedes hacer una buena salsa para pasta y puedes hacer pasta de vegetales. Por ejemplo, puedes hacer pasta de calabacín, pasta de zanahoria. como, bueno, este tipo de vegetal, tú lo pasas por un pelapapa y quedan como unas especies de fettuccini vegetales que tú los hierves y te los comes con tu pasta tranquilamente. El arroz, bueno, puedes comprar trigo número 3, puedes acompañar las cosas con tortitas, qué sé yo, unas tortitas saladas de avena, o puedes acompañar las cosas con papa o con yuca o con llames, ¿verdad? Lo han puesto caro, pero bueno, mira, reduce, agarras y en vez de poner el cerro de yuca o el cerro de papa, pues agarras, bueno, pones menos papa, menos yuca y complementariamente puedes preparar una berenjena, otro tipo de vegetal o una ensalada verde que te complementa lo que tú estás comiendo. La idea es tener dentro del almuerzo, en un mismo plato, una carga de proteína, una de carbohidratos y otra de vegetales, porque nosotros estamos acostumbrados a carbohidrato, más carbohidrato, más carbohidrato, más proteína. Caramba, cómo nos cuesta comer vegetales a nosotros los venezolanos, ¿no? Y mira, tenemos esa opción, la de los vegetales, la de los tubérculos. O sea, están los granos, el frijol es tan versátil que uno puede hacer torticas de frijol, uno puede hacer hamburguesas de frijol. Entonces, bueno, mira, de repente se puede acompañar un pollito a la plancha, por ejemplo, por el rollo del aceite, bueno, vamos a hacer un pollito a la plancha, un pollito horneado que no necesita aceite, y puede estar acompañado de unas torticas horneadas de frijol, ¿verdad? Y así aprovecha el horno y mete las dos cosas y lo puede acompañar de una ensalada verde. No está comiendo balanceado, no está comiendo rico. Ha necesitado el arroz para algo. No. Entonces, revisarnos nosotros también. Bueno, el bachaquero. ¿Cuántos de nosotros alimentamos a los bachaqueros? Porque mientras ellos tengan clientes, eso va a seguir siendo negocio. Y mientras la gente se agarre a golpes para comprarles los productos, ellos siempre lo van a subir y a subir y a subir y especular y especular y especular. Lo mismo pasa con los panaderos. ¡Ay, que el pan! Bueno, señores, mira, se pueden hacer... Marta, nuestra compañera Marta, nos tiene una receta que es maravillosa, que son las torticas mexicanas, como las Bimbo, pero las hace con fororo. Con fororo, con avena, ella me tiene que dar esa receta, pero eso es una maravilla. Y las pasa por el budare y con eso hace tacos, burritos, sándwiches enrolladitos. Esto que te venden en las cadenas de comida rápida, los GLOP, W-A-R-P, GLOP, esa cosa. Eso es un vulgar pan árabe, una vulgar tortilla, un vulgar chaguarma. O sea, un pan árabe o una tortilla mexicana que a veces le ponen colorante vegetal para decirte que es un GLOP de espinacas o de zanahoria. Es eso, bueno, le puede decir al muchacho, mira, hoy vamos a comer wop. Y usted misma prepara sus pancitos, su pancito pita, en su casa si tiene la harina de trigo, o la puede preparar con el fororo y le hace a su muchacho su wop. Entonces, mira, cuestión de buscar opciones, de buscar alternativas, que las hay. Entonces, oye, tenemos, y así también tendremos una fuerza moral todavía mayor que la que tenemos como pueblo para reclamarle a las autoridades que le pongan mano dura al bachaquero, porque, insisto, no hacemos nada. El bachaqueo. Sí, en lo que nosotros salimos de nuestra casa, le preguntamos al primer bachaqueo, ¿en cuánto tienes la crema dental? ¿En cuánto tienes el sonante? Mira, ¿cuánto tienes el arroz? ¡Ay, qué horror! ¡Qué caro! Y entonces les pagan los 2.200 bolos llorando. ¡Ay, el bachaquero me atracó! Bueno, no te atracó. Tú le quisiste pagar eso. Porque con esos 2.200 bolívares podrías comprar cuscús, o podrías comprar trigo número 3, o podrías comprar yuca, o podrías comprar papa. Pero no. Es que yo no puedo dejar de comer arroz. Hay que practicar el desapego, señores, el desapego. Bueno, fíjense ustedes, persisten las distorsiones en la cadena de distribución. Cerca del 40% de la producción de grandes corporaciones se desvía al mercado informal. El principal obstáculo del avance de la revolución bolivariana son las grandes corporaciones, que tienen un gran poder, que desde afuera son capaces de desafiar al gobierno, manifestó el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Cerca del 40% de la producción de estas corporaciones que trabajan en el país se desvía al mercado informal, afectando de manera sensible los canales regulares de la cadena de distribución. hablamos del sector informal, bachaqueros, de las diferentes índoles, ¿no? Más allá de los bachaqueros están las grandes cadenas de distribución que desvían la producción, aseguró el vicepresidente. Insistió en que el tema de la guerra económica, porque uno de los lineamientos estratégicos de la agenda económica bolivariana para acelerar la transición al socialismo, comentó, antes de cambiar el modelo rentista petrolero y avanzar hacia un modelo productivo mediante la diversificación de la actividad mediante los 15 motores, la agenda persigue enfrentar la guerra económica. La sola duda de que exista una guerra económica es una reivindicación de que hay una guerra económica, apuntó el vicepresidente de Planificación durante la apertura del primer encuentro venezolano de economía política marxista efectuado en la sede del Banco Central de Venezuela. Él también, ministro de Planificación, planteó la necesidad de acciones concretas direccionadas a la realidad, pero sin perder la visión histórica de la transición al socialismo. La conflictividad existente indica que el presidente Nicolás Maduro insiste en esa direccionalidad, apuntó Menéndez. No está en duda la direccionalidad histórica de la revolución. Si lo estuviera, ya no estaríamos agredidos como lo somos. No se está negociando, nadie va a claudicar. Estamos empeñados en que no se va a dejar de lado al pueblo, apuntó. Bueno, son las 11:53 minutos. Vamos a ver si hay algún nuevo mensaje por estos lados. Y no. No tenemos nuevos mensajes. Bien, ya nos vamos despidiendo. Les queremos agradecer a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después Radar 96 para que pasen un rato bien sabroso con nuestro José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Ya Rigoberto Valera en los controles y esta servidora Enza García. Nos despedimos y les deseamos a todas y a todos que pasen una excelente tarde, que tengan buen apetito y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y nos vamos con un género nacido en Venezuela, acuñado por Aldemaro Romero, conocido como La Onda Nueva, y esta excelente versión que hace Aldemaro Romero de Moliendo Café. Hasta mañana. La Ventana, atrévete a mirar más allá.